vida mía, tu desengaño. Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. ¡Ojópale! Y con mucho cariño, para Radio Caramelo, allá en Los Ángeles. ¿Cómo dice, compadre? Ya tú sabes. ¡Échale y échale y échale, mis bandoleros, compadre! ¡Póngale bueno! Amo el aroma. Pasa los días, pasa los años.